La paz, y nos lo dijo recientemente el señor presidente en un encuentro con todos los gobernadores, la paz no es tanto ir a firmar un documento en La Habana. La paz no es echarnos un discurso y una retórica. La paz la construimos ¿a dónde? Aquí en los territorios. Y lo ha dicho el propio presidente. Y nos toca a los gobernadores, a las alcaldesas y los alcaldes venir a estos territorios a construir la paz. Pero ¿cómo construimos la paz en los territorios? Cogiendo un micrófono y echándonos un discurso de entrejuliero de 2 horas y ponerlos a aplaudir a ustedes. Yo creo que, perdónenme la palabra que voy a utilizar, ustedes de eso ya están mamados hace 50 años, aplaudiendo, bien sea un colorcito de la política u otro.